9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afronauts, it's here. Afronautas. Afronautas. Afronautas. Afronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia, con Abogánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. Empezamos esta emisión de Afronautas de una manera muy ceremoniosa, ¿no? Con suspenso. Con suspenso. Con suspenso, a ver qué se va a venir. Todos reconocen de pronto ese pequeño estribillo. Ese extracto o ese excerpto, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Afronautas de Latina Estéreo. Usted sí se acabó de reiniciar, hombre, Severina. Yo lo vi como que después de ese estado de hibernación del que venía, le costó un poco de trabajo volver otra vez a abrir todas las aplicaciones, hermano. Es que este cambio que ha habido, ustedes no se dan cuenta, pero no había un cambio radical en las grabaciones, me tiene con jet lag. Estos viajes me traen perjudicado. Pero bueno, aquí se va usted con todo el sabor de la música que compartimos, se va usted reiniciando. Y vuélvase y tómese un revitalizador cuántico, en deliciosos sabores que los tenemos. Sabor a estrella, sabor a asteroide. A polvo de estrellas, me gusta mucho ese. El de polvo de estrellas es muy sabroso. Y bueno, ese programa de la semana pasada también estuvo muy, muy, muy gustoso. Ese viaje me dejó con muchas cosas para investigar y en este programa hoy les traemos como cositas bien chéveres también. Rezagos que quedaron de la semana pasada, porque música ahí está para tirar por la ventana. Sí, hombre, yo ahorita venía pensando antes de llegar aquí a la grabación que vamos a tener que hacer unas temporadas más largas para que podamos compartir toda la música. Cada día que yo estoy por ahí escarbando, me encuentro cosas más dignas de ser compartidas con toda la audiencia selecta de Afronautas de Latina Estéreo. Y entre lo que sale nuevo, que es mucho y muy bueno, y lo que salió, lo que existe y que no conocemos, hay una cantidad de músicas que están por ahí orbitando alrededor de la chalupa que merecen su espacio en este programa. Bueno, sin echar mucha carreta, empecemos con la música, que a eso fue lo que vinimos. Y sí, ese arranque que acabamos de sentir así a quemarropa es un tema peruano, muy sabroso. Y lo traigo a colación porque en un toque que hicimos nosotros, nuestros super toques afronáuticos, en un bar de Bogotá, de un muy buen amigo, en el Cuban Jazz Café, hicimos una rumba afronáutica, algunas se habrán enterado, y estábamos una plana de ensueño. Estaba Afronautas, Lady Zunga, Dirty Salsa, y Mateo Ribano, el conocidísimo Barbarroja. ¿Se imagina usted ese plantel de DJs, hombre, en línea? Esa nómina vale oro. ¿Cómo le parece que Dirty Salsa va sacando un 45? Porque el hombre es un gomoso de los 45, la rareza. Y en esa sacada del 45 pone un tema, me quería mostrar, y fue bomba. Eso explotó la sala, la gente se quería desvestir y empezó una fiesta tremenda. Se trata de esta canción que es nada más y nada menos que la Quinta Sinfonía de Beethoven, del argentino perunificado, un argentino que se fue a vivir a Perú, Enrique Lynch. El hombre pasó por muchos ritmos, estuvo haciendo salsa, música andina, música de la nueva ola. El hombre tocó de todo y tiene su paso salseroso, nos dejó muchas cositas muy, muy, muy chéveres. Entre ellas esta rareza que me hace pensar mucho en la versión que tienen en el disco de Saturday Night Fever, también tiene una versión de la Quinta Sinfonía muy disco. Yo creo que de ahí se inspira esta, es de mediados de los años 70, y yo creo que, pues sin más preámbulo, alisten los pies porque esto es muy bailable y revivamos la Quinta Sinfonía de Beethoven. Candela en Latina Estéreo. Y en efecto, pura candela, hermano, para el bailador, soñada esa canción. Sí, eso no deja mesa con gente sentada. Sí, no deja mesa ni copa llena. Especial de Afronautas, en los toques de Afronautas escuchan esta canción. Está programado por estos días en cualquier toque, verbena, holgorio, velorio, bautizo, primera comunión, despedida de soltero, que nos inviten, la tenemos en la lista. Con todo gusto, inauguración, de todo. Hombre, me dejó usted prendido con ese aporte. Arrancamos con potencia cibertrónica este programa. Y vamos a seguir con la potencia cibertrónica, que solamente nos da la palanca. Que Carlitos, por favor, suba la palanca cibertrónica. Y ya con la palanca arriba, vamos a presentar un tema que hemos escuchado en muchas versiones. Se llama A Romper el Coco. Y hay que romper el coco porque hay que averiguar qué es lo que tiene el coco por dentro, ¿cierto? Algo tendrá el coco por dentro. Y esta es una versión de un holandés que ya lleva más de 15 años con este proyecto, que es la Cubop City Big Band. de Lucas van Merwijk, un baterista y percusionista holandés, como les decía, que ha venido trabajando ya hace años con una big band poderosísima. Este tema también es bien bailable, para que se prepare Severina, usted que le gusta bailar de chanclas y bermudas, que para que no lo vayan a pisar, por favor. Lucas van Merwijk ha hecho varios álbumes en homenaje a Machito, a Benny Moré, a Arsenio Rodríguez, y ha venido trabajando pues con un sabor indiscutible, y tenemos esta versión del legendario tema A Romper el Coco, que cuenta con la participación de también otro legendario colombiano, nada más y nada menos que el señor Eddie Martínez. Y no le demos muchas vueltas a esto y vamos a escuchar todo el sabor de la Cubop City Big Band de Lucas van Merwijk y A Romper el Coco. Afronautas. Bueno, y eso era A Romper el Coco, una versión que supera en sabrosura muchas de las versiones que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué poder tiene esa Big Band? Efectivamente, eso iba a decir, una Big Band que está muy vigorizada y con unos arreglos para saxofones que me gustan mucho porque hace una cortina a destiempo muy sabrosita que me recuerda a esos años 50, en toda la era de lo que el mismo título del disco menciona, el cubop. Y que no nos quedamos con las ganas de saber qué es lo que tiene el coco por dentro, ¿no? El tema del coco nos tiene consternados. Aquí tras micrófonos estuvimos discutiendo sobre qué significa ese romper el coco. No hemos podido llegar a un acuerdo. Sí, y bueno, a romper el coco inicialmente es como con una mujer, ¿no? Como que tienen algo que no saben qué es y vamos a romperlo y vamos a averiguar qué es lo que tiene ese coco por dentro. Pero bueno, dejémoslos allá a ellos con ese problema. Si la audiencia respetable de Afronauta Latina Estéreo sabe qué es lo que tiene el coco por dentro del que habla este tema, pues les agradecemos que nos visiten en Afronauta Latina Estéreo en el Facebook o en el blog afronautalatinaestereo.blogspot.com y nos dejen su mensaje. ¿Qué tiene ese coco por dentro? Y mientras sabemos que tiene el coco, pues a nosotros nos gusta presentar muchos amigos, los amigos cercanos de Afronautas al proyecto, nuestros compañeros, gente que se monta con nosotros en la chalupa intergaláctica Retro Sabor 21. Es un verdadero estreno. Estreno, no ha salido todavía, viene pronto, va a salir 45. Unos muy buenos amigos de la banda Paz Antiguana, un nombre muy particular. Y ellos están haciendo música quizás desde el año 2011, es un proyecto francés y se trata de un sexteto dirigido por el gran Manu Jueves. Manu Jueves está en el proyecto dirigiendo con un sonido sexteto muy inclinados por los sonidos Latin Soul. Scene one, Apple, take two. Y les presentamos aquí en exclusividad, novedad, lo que nos preparan para su nuevo proyecto. El tema se llama First Round, primer round, una voz de una mujer muy sabrosita y que nos cuesta una historia de amor por allá en la pista de baile. Paz Antiguana, muy buenos amigos. Oye, que podríamos decir que es un estreno o es exclusivo en Latinoamérica, ¿no? Oh. Sí, inclusive por ahí teníamos ganas de hacerles el video para First Round. Así que no le demos más vueltas a esa First Round y vámonos a escuchar Paz Antiguana. ¿Qué dice? Esa primera ronda solo me mira. Astronautas. Oiga, un estreno bien poderoso el día de hoy. Y bueno, les contamos dos cosas. ¿Por qué se llama Paz Antiguana? Yo le pregunté a Manu y le dije, Manu, qué nombre tan raro. Además usan unas visuales, unas gráficas que me gustan mucho cuando hacen los toquecitos a nivel de bares en París. Circulan por ahora como a nivel pues, de la escena local parisina. Paz Antiguana es por un juego de palabras con la Pax Romana, la famosa Pax Romana, que se trataba de ese estado de paz que había en el Imperio Romano por la misma fuerza que tenía el Imperio. Entonces parecía que estuviera en paz, así hubieran todas las tensiones que usted quisiera. Como la Pax colombiana. Es un poquitico así, sí. La Pax Romana y la Isla de Antigua. Ustedes jugaron con las dos palabras, Pax Antiguana y yo creo que Antigua porque a ellos les gusta mucho el calipso. El calipso es un ritmo que está haciendo un revival fuerte. Estamos encontrando mucha gente pegándole muy, muy duro a revisitar el calipso. Un ritmo que estuvo muy de moda en los años 60 y que está volviendo con bastante fuerza. Ese es Pax Antiguana y tiene todo lo que nos gusta, ¿no? Ese sí, tema. Hombre, la voz de esta cantante es una voz que tiene un estilo que me parece muy actual, ¿cierto? No es la primera mujer que escucho cantando con ese estilo. Hay varias bandas que han pasado por Afronautas, como por ejemplo la Williamsburg Salsa Orquestra, tiene un sonido muy similar al de esta mujer cantando. Unas voces frescas, muy melodiosas, muy de ahora. También yo creo que tiene mucho que ver con los sistemas de grabación actual que logra también registrar ese tipo de voces. En todo caso, pues bueno, no, felicidades a nuestros amigos de Paz Antiguana y que vean que está sonando. Aquí no hay que pagar payola, ¿cierto? No, hay que pagar patula. Un saludazo muy grande para Manu allá en París, que está haciendo cosas bien chéveres. Bien chéveres, bueno. Y de este estreno, yo me quiero pegar un viaje al pasado y nos vamos en la chalupa. Téngase fino, Severina, que ahí va Carlitos en el espacio hacia el año 1969. Y ya aquí vamos a hablar de un legendario músico que todavía sigue dando guerra, hombre, y que el año pasado me dejó a mí un poco sorprendido porque hizo un lanzamiento de un álbum llamado Sabiduría. Al menos hasta el momento de la grabación de este disco, el álbum Sabiduría no lo he podido conocer. No he podido verle la carátula. El hombre lanzó otro disco con una música de un documental que ya está rodando por ahí, que ya lo pueden conseguir, que se puede comprar en internet, que también estoy babeado por el disco. Y estamos hablando nada más y nada menos que del maestro Eddie Palmieri. De su álbum Justice, Justicia, de 1969, quiero traer este tema que es bien particular. Usted lo estuvo escuchando ahora y me decía que no le había parado muchas bolas cuando... porque usted tiene el álbum, ¿cierto? Pero sucede que son álbumes que uno tiene desde hace mucho tiempo y a veces cuando está haciendo el escarbe, el esculque de la discoteca para sacar las canciones, pues una vez está buscando cosas más menos convencionales o menos tradicionales, entonces olvida desafortunadamente algunos grandes clásicos que están ahí y que se le pasan uno por alto. Y yo no quiero que se nos pase por alto el día de hoy y quiero compartir entonces este tema del reconocidísimo, nunca bien ponderado, Eddie Palmieri. Este tema que se llama Everything is Everything. Todo es todo. Y todo es todo es verdad. Todo es todo. Aquí nos vamos con esta sabrosura de Latin Soul. Un mamonazo en Afronautas de Latina Estéreo. Everything is everything. But tell a black man that everything is everything about justice. I said tell a black man or an Indian or a Mexican about justice. And the three of them will look at you and grin. And the black man will look at you and give you a soul grin. Cause he knows that everything's not everything about justice. That everything's not everything. And the idea of justice is so simple that's incredible to see. If the whole world would see it, how simple and beautiful we would be, trouble free. We would eliminate wars, eliminate all forms of dividers. And you would see, and you would see, and you would see how groovy we would be. And then everything will be everything. Astronautas.